He pasado 24 horas mirando hacia el techo, preguntándome por qué no me has llamado. Si sabes que he estado triste últimamente y el presente no me ayuda. Si estuvieras a mi lado, se despejarían las dudas. I don't feel in so bad. Me he encontrado sola buscando lo real. Trato de esquivar las sombras. No confío en esta perra que me mienten en la cara. Esperan que me dé la vuelta para clavarme la daga. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. Y soy la protagonista de una peli que me cuela la mente. Hay una voz en off que intenta detenerme. Tengo muchos días que se me olvida quererme. Hoy no me siento suficiente. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. Hay problemas dentro que ni en el espejo puedo ver. Hay heridas que cerraron y no dejan de doler. Siento que quizás perdí la suerte. No sé si conozco a esta gente. Casi que pierdo el aliento. Pero tengo el alma fuerte. He pasado 24 horas mirando hacia el techo, preguntándome por qué no me has llamado. Si sabes que he estado triste últimamente y el presente no me ayuda. Si estuvieras a mi lado, se despejarían las dudas. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. I've been feeling so bad, so bad, so bad. Tendría que estar enfocada en lo que está pasando, pero pienso en ti. Tal vez tendría que dejarlo.